Palmemito, Palmentao Memito, ese mero. Oye, ese comando. Así comenzó mi vida, con los del barrio platicando en una esquina. Apenas iba creciendo, pero ya sabes cómo son en Néctar Lima. Pero me gustó la calle, calle, hacer dinero sin tener que rendirle cuentas a nadie. Cuando me las vi difícil nadie se acercó a ayudarme. Ahora ya pa' qué los quiero y quién dijo que tengo hambre. Así comenzaba todo antes de entrar a la movida. Varia gente me conoce y me mencionan todavía. Ya en el cielo un angelote de mi guardia que me cuide. Esa es mi jefa, yo la extraño, madrecita de mi vida. Pasé por momentos buenos, también por momentos malos. Cicatrices en mi mente de los que se adelantaron. Pero siento que de arriba me dan fuerza mis cuacitos. Por esas mismas razones sigue triunfando el Memito. De allá vino el apodo y eso se quedó marcado. Pero antes de ser malandro también le jalaba honrado. En una tienda, no te miento, yo andaba lavando carros. A nadie le calaba el hambre como a mí me había calado. Así que antes de criticarme primero ponte de ejemplo. Porque para abrir la boca eso lo hace cualquier pendejo. Y le vine a hablar al chile pa' que sepan de mi vida. No critiques al de abajo porque es el que va pa' arriba. Me fui metiendo cada vez en ese pedo, conociendo gente muy importante en Nuevo Laredo. Para hacerte corto el cuento me jalaron estos vatos y me puse a trabajar porque donde yo jalaba no ganaba tanto. Así comenzó mi vida, con los del barrio platicando en una esquina. Apenas iba creciendo, pero ya sabes cómo son en Néctar Lima. Pero me gustó la calle, calle, hacer dinero sin tener que rendirle cuentas a nadie. Cuando me las vi difícil nadie se acercó a ayudarme. Ahora ya pa' qué los quiero y quién dijo que tengo hambre. Yo le tuve que buscar aunque topara con el diablo. Lo que el gobierno nos daba me lo dieron los malandros. Porque se siente bien feo cuando se te antoja algo y no tener un peso para poder comprarlo. Me jaló administración, de ahí me fui poniendo al tiro. Y el comandante Comino me subió al operativo. Y allá anduve dando guerra, patrullando por las calles. Allá en Villas el primer topón contra los federales. Agarré mucho colmillo y pues escuela no se diga. Aquí en mi mente los del barrio allá en la 20 no se olvidan. Un saludo pa'l güerito, un día te volveré a ver. El comandante está allá arriba, su tropa 203. Ya me quedó bien claro que hay que hacer pa' merecer. O sea que me atreví a hacer cosas que nunca pensaba hacer. Porque no me dieron de otra, por eso es que le busqué. Ahorita ya ni me acuerdo dónde dejo los de 100. Mi jefito te esperamos donde sea que te encuentres. Porque dicen que ya la esperanza es el último que muere. Yo le voy a echar ganas hasta que se me canse el lomo. Simón, yo soy el Memito, ese de aquel famoso apodo. Así comenzó apodo. Mi vida, con los del barrio platicando en una esquina. Apenas iba creciendo, pero ya sabes cómo son en Néctar Lima. Pero me gustó la calle, calle, hacer dinero sin tener que rendirle cuentas a nadie. Cuando me las vi difícil nadie se acercó a ayudarme. Ahora ya pa' qué los quiero y quién dijo que tengo hambre. Y ahí quedó raza, estaba pa'l Memito, pa'l Mentao Memito. Es el comando exclusivo, la versión mamalona. Pa'l Renzo, pa'l Toñín, el Rey Toño, pa'l Misa, pa'l Licío, pa'l Miguelío, pa'l Poito, pa'l Aboa, pa'l Cerillo, pa'l Cristian, pa'l Walter, pa'l el Flaco Mendoza, pa'l la Mona, pa'l los de la Cigarroa, pa'l los que están allá arriba. Y que descansen en paz, el Pescao, la Ña, el Comandante Comino, el Comandante Güerito, el Mone y el Popeye. Pa' todos mis cuases de allá de Néctar, pa' los Baldo Mentado, pa' el Negrito y pa' el Turi, pa' la Jackie Rico, para Ashlyn Hernández, para Jocelyn La Güera, para Naí, para la Alpita, para el Isaac Esqueda, para el Jimmy González, para la Almanza, pa' toda la raza que la zumba con sus rolitas. El Macabélico.